en este municipio de más alta marginación y de mayor incidencia de cáncer cervicuterino, ya está autorizada por la Secretaría de Salud Federal. En este mismo año iniciaremos con este grupo de jóvenes. Todavía para iniciarla en todo el país, los costos son muy elevados, ¿verdad? Ahorita se logró bajar de 80 a 50 dólares la dosis. Son tres dosis las que requiere cada paciente. Estamos hablando de 150 dólares. No alcanzaría el presupuesto de México. Pero una vez que baje por abajo de 20 dólares, ten la seguridad que el país, todas las jóvenes que lo requieran, se les va a aplicar. Pero también se va a hacer una búsqueda de híbridos, ¿verdad? Vamos a buscar intencionalmente los virus que mayor incidencia producen de cáncer cervicuterino. Eso también va a ser un avance al realizar el Papa Nicolau. Se va a hacer un muestreo para este tipo de libros. Nos va a ayudar a tomar medidas preventivas. Pero ya estamos a punto de echarlo a andar en la sierra, en el Nayar, y espero que en cuanto baje el costo de la vacuna, la hagamos en todo el país. ¿La incidencia de cáncer cervicuterino en el estado, se ha registrado un número? Bueno, sí, sí tenemos. Hubo el año pasado 29 decesos, ¿verdad? Decesos por cáncer cervicuterino. Entonces, todavía es alta la incidencia. Sin embargo, pudimos evitar muchísimas muertes, ya que hicimos alrededor de más de 80.000 papanicolaos en el estado, ¿verdad? Eso nos permitió detectar cáncer en fase muy incipiente, o sea, que va iniciando. Entonces, estos pacientes con un mínimo tratamiento fueron curados, ¿verdad? Entonces, esa es la intención, aumentar nuestros reportes de papanicolaos, hacer detectarlo en forma oportuna, el cáncer y todos los padecimientos, y eso nos va a permitir evitar más muertes en el estado. ¿Sigue siendo una causa fuerte? Sí, es una causa de fuerte, la principal causa de muertes mujeres es el cáncer de mama y el cáncer cervical, y en el hombre el cáncer de próstata. ¿Cuántos muertes hubo el año pasado? Cáncer de cervicuterino, y hubo otro tanto de por cáncer de mama también, alrededor de 29. ¿Y la vacuna? Sí, yo lo hice. ¿La vacuna contra qué dijo? ¿Contra la renuncia? Bueno, se anunció que iba a renunciar, él dice que no renuncia, vamos a esperar a ver si lo renuncian. Bueno, con esa renunciadera ya no sabemos ni. Era ahora, ¿no? Se supone que se había dicho inicialmente que hoy daría a conocer el gobernador los nombramientos, ¿los dio a conocer? No dio a conocer nada, porque la única participación que tuvo fue la despistorización central, y no dijo nada ahí. Entonces no hay, se hablaba precisamente de que iba a ser hoy el cambio. Incluso el diputado Antonio Sandoval Pasos, platiqué con él en el Congreso del Estado, y le digo felicidades, porque pues, me dijeron que ya se va para allá. Dice, no me han dicho nada, espérate, no sé nada. Entonces no hay tal, quién sabe, es posible que en esa semana se dé a conocer, pero también puede ser que sea hasta la próxima, o sea, después de que ya se terminen las calenturas de los funcionarios, los que hayan renunciado. Hoy iniciaron las clases para los jóvenes, ¿no? Para más de 200.000 estudiantes acudieron hoy a clases en todo el estado de Nayarit, a decir de Carlos Ruiz Flores. ¿Por qué se fueron hasta hoy? Por el día primero. Total, ya estamos en el brinco, dijo, pues pentecito, sí. Y una vez. Pues sí. No, el día 21 de marzo se los dieron el... Ya estaban de vacaciones. Mira, no nos hagamos bolas, como dice el ranchero. Se lo ganaron. Se lo agarraron, que fue otra cosa. Ponle de otra manera, se lo ganaron. Al calendario, punto. Si le quieres decir que era que fue por el canje del 21 de marzo y no empezamos con el 1, para no empezar el 31, eso ahí medio mal. Empezaron ahora, 200.000 estudiantes están ya trabajando, según decir de Carlos Ruiz Flores, han tenido una aceptación clara y decidida de todos los maestros Él es que director de Educación Básica de los Servicios de Educación Pública del Estado, Carlos Ruiz Flores. Ya están los niños y los jóvenes estudiando, como debe de ser. También dijo que van a participar con la prueba enlace, primaria, secundaria, y ya se está viendo a preparatoria también. Para lo de... Uy, nos van a volver a tronar, no creo, ¿verdad? Pues, a ver, vamos a ver qué han hecho, ¿no? Como comentábamos ayer, sí, pues... algo deben haber hecho. No pudimos hablar con él porque había salido a una comisión, pero fui a buscarlo precisamente en lo personal. Vamos a un corte comercial, es la 1:40 p.m. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono.